Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, buenas tardes, casi buenas noches por acá, zona sur del conurbano. Esto es el comienzo de Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, ¿estás por ahí? Estoy acá muy bien, Oscar. Muy buenas tardes a todos, a vos, a nuestros oyentes, a Nacho Monk, a Nacho Horta, sí. Que está del otro lado del vidrio. Hoy no estamos en la radio, se lo contamos a todos ustedes la semana pasada. Por estas restricciones horarias o con respecto a la nocturnidad, como se está diciendo últimamente. Nuestro programa termina a las 8 y a las 8 hay que estar en casa, claro, con lo cual no podemos estar allí. No tenemos esa capacidad, creo que se llama o se dice ubicuidad. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cierto? Mira, no, seguro. No podemos, pero bueno, estamos acá. Otra vez estamos en nuestras casas. Así es. Con los dispositivos todos perfectos. Es que me río un poquito. Me voy a escupir el mate, perdona. No, bueno, lo estás tomando vos solo, ¿no? Sí, por supuesto, estoy solo y abandonado. Bueno, estoy acá solamente con un vaso con agua, pero muy, muy feliz. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es esta radio, Oscar? Radio Monk Online. Yo estoy desde mi casa, decía, con Urbano Sur, sobre una avenida, que hay otra avenida paralela a esta, que también es importante, que se está... Por suerte, ¿no? Se está arreglando el municipio de Quilmes, el municipio caca, populista y de todo eso, ¿viste? Venezolano, no sé qué. Está haciendo obras, por suerte. Y bueno, y hace que todo el tráfico de esa otra avenida pase por la avenida que está, tengo acá, el entrepiso sobre la vereda casi. Pasa el colectivero y... Mucho ruido. Pero bueno, acá estamos, bien. Estamos contentos en una semana tremenda, que ya está casi terminando, tremenda, con un planteo, soy sincera, no sé qué palabras usar, más que absurdo, arbitrario. Habría que usar algún que otro comentario de orden popular, ¿no? De orden popular, quizás. Te das cuenta a qué me refiero, que ha protagonizado y sigue protagonizando el jefe de gobierno de nuestra ciudad de Buenos Aires, el señor Horacio Larreta, en contra de las medidas tomadas por el gobierno nacional la semana pasada, que deberían estar en curso en esta semana y en la próxima. Me refiero especialmente al tema de cortar por estas dos semanas la presencialidad en las escuelas. El señor Larreta, a veces pienso qué es lo que está pensando con todo esto, ¿no? Porque no respeta el DNU presidencial, no respetó tampoco la disposición del juzgado contencioso, en lo contencioso y administrativo federal, no de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no sé, está así como enojadísimo y tomando actitudes, Oscar, que a mí me preocupan. Casi que me dan como un pequeño sustito, te digo, sí. Porque no sé para dónde dispara todo esto o para dónde quiere disparar el señor jefe de gobierno. Sí. Y a raíz de esto hoy leí un artículo en el diario Página 12 de un colega es un psicoanalista y un y un psicólogo clínico sí. que se llama, te digo, Gustavo Fernando Bertrán, y que me gustaría compartir, si estás de acuerdo. Sí, por supuesto. Bien, compartir parte de esto que él escribió hoy, porque hace mención a esta situación, casi, pongámosle la palabra caprichosa, de niño malcriado que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo. Y al decirte de niño malcriado y caprichoso, me asocio esto rápidamente con otro personaje de esta alianza opositora. Yo prefiero no nombrarlo, sí, te digo de verdad, pero que nos ha dado sobradas muestras de esta actitud de niño caprichoso, de niño rico caprichoso. Bueno, el colega dice lo siguiente: hay un retorno del momento agudo en la nueva pandemia. Y digo nueva porque las mutaciones del virus, sea la Manaus P1, la SARS-CoV-2 y la doble mutante, ya parece que cada vez hay más variantes, sí, sí. hablan de un nuevo virus. Por eso se habla de una nueva pandemia para uh-huh. este hombre, ¿no? Uh-huh. Por consecuencia, podemos hablar de una nueva pandemia. Los que sostenían la inmunización del rebaño, cuanto más nos contagiáramos mejor, porque íbamos a llegar de la inmunización del rebaño. Sí. Siempre sí, estos decían. Han sido los de la oposición también, uh-huh. ¿no? Sí. Él los llama los odiadores al distanciamiento social. Se han equivocado de manera casi criminal, dice, porque han favorecido la libre circulación del virus, ayudando la posibilidad. Silvia, además, se está escuchando, se te está cortando, Silvia. Repetime lo último que dijiste. Dijo que él sí. dijo. Sí, yo, sí ahora, bueno, lo que estaba diciendo vos, sí, sí, sí. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho, dale. Bueno, los que sostenían la inmunización del rebaño, ajá. Él los llama odiadores, se sí. han equivocado de manera casi criminal. ¿Por qué? Porque han favorecido la libre circulación del virus, ayudando a la posibilidad de esas nuevas mutaciones. Sí. ¿Cómo se ayuda a la libre circulación del virus, Ostar? Circulando libremente nosotros. Claro, claro. Llevándolo de un lado para el otro. Exactamente. Hoy le escuché a la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires diciendo algo que es muy, muy elemental, casi para un niño de jardín de infantes. Mm. El virus no camina solo. No, claro. No, claro. Al virus lo llevamos nosotros de un lado claro. al otro. Exacto. O sea que si hay una circulación del virus en nuestro país, es porque hemos y seguimos circulando libremente. Exacto. ¿Quiénes? Los humanos, los argentinos, uh-huh. los porteños, los bonaerenses en particular, parece ser. Sí. Escuchamos, dice él, y vemos en nuestros pacientes, porque te repito que es colega, uh-huh. En otros colegas, en familiares, en amigos, en vecinos, en todos, un marcado aumento de la violencia subjetiva hacia el otro. Y esto es cierto, ¿vos lo notás? Sí, claro que sí. Claro que se está poniendo cada vez, como se dice ahora, más picante el tema. Sí, sí está poniéndose más... muy violento el tema, ¿eh? Pesado el aire, ¿viste? Está como muy enrarecido el aire. Uh-huh. Sigue diciendo, aumentando hasta lo irracional esta violencia, ¿no? Sí. Las discusiones, las peleas, el chisporroteo verbal uh-huh. o la otra variante que es ignorarlo directamente. Sí. Barrerlo, sí. barrerlo, sí, sí, sí, barrerlo sí. del mapa. No sí. existe. El directamente. Otro. Sí, sí, sí, tal cual. Uh-huh. Sí, sí. Por eso me pareció como es un texto con observaciones muy que no son muy muy muy cotidianas a muchos o a casi todos en realidad. Uh-huh. Y después, sí. lo último que copié es que él continúa diciendo, el odio es una pasión junto al amor y a la ignorancia. Algún otro día vamos a hablar de estas ajá, tres pasiones. La diferencia con el amor es que el odiador no hace existir al otro, lo ignora. Lo quiere claro. eliminar, lo quiere borrar, lo quiere claro. borrar de su existencia y de su mundo. Un sí. ejemplo posible de esta crueldad en lo global es la concentración de la riqueza. Y es exacto. cierto esto. Exacto. Esto es muy cierto. Es un ejemplo de la crueldad. esta concentración de la riqueza, y yo agregaría esa brutal, descomunal falta de equidad que hay. Sí. Mientras que la lógica del amor, termina diciendo Bertrand, la lógica del amor hace existir al otro, lo contiene, lo cuida y entiende que de una pandemia se sale colectivamente y compartiendo. Me pareció muy claro todo esto. Si alguien tiene interés lo puede leer completo al artículo. Y además con palabras muy sencillas, ¿no? Porque uno a veces puede tener el prejuicio de que los psicoanalistas hablamos raro. Claro, claro. No es así, sí, no, sí, es tan, sí, así, sí. No está ejerciendo como tal, en realidad. No, pero bueno, es muy claro y está bueno, no todo el mundo es claro. No es fácil. No. El tema de hablar en términos complicados y que se entienda es todo un tema. No es fácil, digamos. Hay que tener mucha capacidad para eso. Él ha hablado acá de las diferencias de las pasiones que son el amor, el odio y la ignorancia, la diferencia entre el odio y el amor, que el odio requiere barrer, borrar al otro, mientras que el amor lo contiene al otro, lo cuida, lo hace existir al otro. Justamente cuando ama, no podés estar sin el otro. Exacto, sí. No, sí, cuando odias preferís no verlo ni en figuritas. No, ¿no? Claro. Ni en foto lo querés ver, si lo podés pisotear, mejor. Y esa, el ejemplo de la falta de equidad o el ejemplo de la concentración de la riqueza es tal cual, Oscar. Habla claramente lo que es odiar al otro, sino cómo es posible. Mira, se me ocurrió ahora este joven jugador de fútbol, que tenía la cara quemada, ahora tiene Tevez, que tiene, exacto, una barba así que no se le nota, pero a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende ese cambio que ocasionó en él la concentración del poder económico. Vos sabés que yo no sé, es otra discusión, pero yo no sé si no viene de antes eso y se acentúa con este poder que le da el dinero, digamos. Puede ser, yo no conozco mucho. Digo yo, tiene toda una historia en el sentido de que ya había hecho negocios con Macri en los parques eólicos. Uno puede entender que el tipo no sepa, no tiene por qué saber. Pero bueno, si tenés a alguien que te va a decir, seguramente tiene alguien que lo aconseja, mirá, si haces un negocio con Macri, acá la ganancia está en esto, vende esto, lo compra una empresa fantasma, que es del mismo grupo, lo vende mucho más barato, lo compramos, lo vendemos más caro, todo una manganeta que hicieron, que me imagino que tenés que saberlo, si no lo sabés te lo van a decir. Y si ya estás dando ese tipo de ejemplos, no hay mucho más que decir, ¿no? No, eso es absolutamente cierto. Yo no había tenido en cuenta su participación allí en ese negocio. Pero de todos modos, eso fue... quería decirte que esta participación o este contacto, este lazo que hizo comercial con el expresidente, de todos modos, esto fue en los últimos años. Sí, y él viene ya de una carrera de muchos años. Bueno, ¿no? Por eso te iba a decir esto ahora. Antes de todo esto, él tuvo algún comentario como el siguiente, cuando hablaron de Fuerte Apache y la pobreza y lo mal que se vive, algo así como que no trabaja el que no quiere, porque tiene esa cosa de la meritocracia, que se la creyó, obviamente, se la vendieron y él la creyó. Claro. Viste, vos vas sumando una cosa más otra cosa más otra cosa, y viste, a mí no me termina de cerrar, pero bueno, por ahí soy un poco prejuicio también, por ahí soy un poco prejuicioso, seguramente soy prejuicioso, no me doy cuenta en qué, pero bueno, yo voy sumando una cosa más otra. Pero lo que sí me parece que, hablando de esa crueldad que decía el licenciado Bertrand, hablando de la crueldad, ¿no?, del odio hacia el otro, en realidad este ejemplo para él, el ejemplo de la concentración de la riqueza, creo que de alguna manera nos permite asociar algo con esta noticia que salió estos días, ¿no? Sí. Y vos sabés que, volviendo puntualmente al tema de la RAT, me equivoqué. Ay, este tema de tirarse con muertos, porque vos fijate, si llega a pasar algo, si llega a haber más muertos, si ¿cómo hacemos con eso? No podés jugar con la vida de los demás. Hay un montón de noticias. Tenemos un audio, si lo tenés, Nacho, por ahí, para escucharlo. Creo que lo puse como separador, pero creo que viene bien. Dice la Reta, dice la educación, cortito, si los tenés por ahí, Nacho, lo escuchamos. La educación presencial es de vida o muerte. Vos que sos psicóloga vas a saber entender. Ay, no, terrible. Cuando leí esa frase, sí, por favor. Dale, ponelo, Nacho. Casi te diría debido a muerte la educación presencial. Bueno, ahí está. Queda claro que no tiene idea de lo que habla. No tiene idea, no escuchó lo que dijo. Sí, creo que sabe. En este sentido, creo que sabe lo que dice, porque no es alguien que no está preparado, que no sabe hablar, que no entiende de política, que no entiende de frases. Lo que sí entiendo es que él se ceba cuando está con alguien que le tira todos los centros para que se luzca. No es Macri, digámoslo así. Para mí no es Macri, es más peligroso que Macri, porque tiene un poquito más de preparación. Pero este hombre no es tonto, no es que no se da cuenta que van a morir chicos, que se van a contagiar. Yo en el fondo creo, y me disculpo de movida, pero me parece que lo hace a propósito. Cuando vos ves que están infectándose, contagiándose chicos, pibes de primaria. Ya hicieron por ejemplo, con el hospital Muñiz, ese hospital de infectados y qué sé yo, que está en Capital, ahí en Parque Patricio. Y tuvieron que hacer más lugares, más camas, y derivaron de obras sociales al hospital pacientes, porque las obras sociales no dan para más. Hay chicos internados en el Garrahan. O sea, no podés desoír esto. ¿Me explico? No, pero de todos modos a mí me quedan interrogantes con respecto a algunos miembros del partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace tantos, 14 años en realidad. El otro día me sorprendió, Oscar, el ministro de Salud de acá, Fernán Quirós, que dijo sin que se le moviera un pelo... Sí. Dijo que había entregado respiradores a la medicina prepaga, por lo tanto, la ciudad de Buenos Aires o la medicina pública de nuestra ciudad se ha quedado sin respiradores y se han visto obligados a pedirle al gobierno nacional. Sí. Pero yo no puedo creer esto, Oscar, por eso a mí me quedan interrogantes a veces, y lo digo con mucho respeto, Si son... o se hacen. Sí. Mirá, para cerrar, Nacho, te voy a volver a molestar. Hay un audio que te pasé que es de Paulino Rodríguez. Este hombre es periodista argentino. En La Nación Más está ahora. Estuvo mucho tiempo trabajando en Radio Mitre, en Infobae. Bueno, estuvo haciendo sus pasitos hasta llegar a La Nación Más. Y habla de la educación y de lo que pasa con la educación presencial, por ejemplo, en Israel. Esta gente suele hablar muy bien de Israel, de Chile, hasta que alguien le patea el avispero y dice, no, bueno, la verdad está todo mal. Si lo tenemos, Nacho, es el audio, dice Paulino Rodríguez, periodista Gabriel, que es el periodista en Israel. Si lo tenemos por ahí, lo podemos escuchar, ¿te parece? Vamos a ver, porque tiene que ver con esto. Bueno, el tema es, en Israel lo que pasa es que las clases se fueron cerrando. O sea, dijeron, cerramos completamente. Se acabó. Hoy por hoy Israel ya está sin barbijos casi. ¿Por qué? Porque, bueno, es una superpotencia, tienen vacunas para tirar para arriba. Recordemos la semana pasada o la anterior, creo, habíamos hablado de que Pfizer... le cortó el chorro porque no le depositó la plata que podía depositar, por ejemplo. Pero bueno, tienen todo. Y así todo, lo que quiere hacerle decir al periodista no le sale. Lo escuchamos, ahí lo tenemos. Perdón, ¿la escuela estaba cerrada por vacaciones, cerrada por decisiones del gobierno para que no haya focos infecciosos ni se propague el virus? ¿Cuánto tiempo estuvo la escuela cerrada, por otra parte, en ese caso? Mira, voy a meterme en un problema interno argentino, lo sé perfectamente, pero prefiero ser sincero. Cada vez que en este país se abrió las escuelas, aumentó el contagio de forma radical. Cada vez, tres veces, estuvimos tres veces en un encierro, cada vez durante un mes, hasta que la tercera vez decidieron completamente no permitir el colegio. Ten en cuenta, se abrían shopping, centros comerciales, se abrían y los colegios no. Lo último en abrirse, después de los negocios, después de los centros comerciales, lo último en abrirse fue las escuelas, porque el gobierno dice, no hay nada que hacerle, los chicos no están vacunados. Y por lo tanto no los podemos exponer ni a ellos, ni a los que no se han vacunado, ni tampoco a otras personas que deambulan en el medio. Bien, creo que bastante claro, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero no hay mejor sordo que el que no quiere oír, Oscar, o no sí, hay claro. mejor analfabeto que el que no quiere leer. Uh-huh. ¿Es cierto? Uh-huh. Digamos, sí, es sí, así. Sí, sí. Vamos a hacer. Pero bueno, está todo dicho, Oscar. Bien, tenemos un mensaje de la aplicación de Monk. Ale dice, no puedo creer que hay que seguir educando a esta altura. Deberíamos entender cómo funciona el virus. Ale, gracias. Pero bueno, yo creo que no pasa. O sea, no es que no pasa por ahí. Hay gente que no quiere entender directamente, ¿no? No, y hay no, medios no, que bueno, en otro momento hablaremos de algo que fue es un portal que se estrenó ayer, que es Infodemia. Tiene que ver con esto, con esta cuestión de ensuciar todo. Sí, ensuciar sí, todo malograr, y mentir. Malograr todo lo que puedan malograr. Sí, sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Y lo último, cerramos, ¿te parece? Con Soledad Acuña, la ministra de Educación. Ah, por supuesto. Vamos por un broche. Nos has dado unas perlas, Soledad Acuña, sí, sí, sí, pero maravilloso. Sí. Y después tengo otra perlita también, bueno, del grupo de ellos. Dale, dale, escuchamos dale, eso dale. Y volvemos. Empiezan a estudiar la carrera docente, y esto es igual en todo el país, personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Porque en realidad, si el problema no es la escuela, porque ya tenemos comprobado que la contagiosidad en las escuelas es bajísima, en el último mes ya llevamos dos meses de clase. Y si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera. Bien, creo que quedó claro, ¿no? Esto es... Sí, no hace falta agregar palabras, porque ella las inventa cuando no las... Sí, no me sale, mirá. Y eso no, que no. Y además, ¿sabés cuál es el claro indicio de que ni siquiera percibió el error? No se corrigió inmediatamente. Ministra de Salud, bueno, de la Ciudad de Buenos Aires, hay que decir. Cuando uno no encuentra palabras, dale que va, las inventamos. Sí, sí, más o menos. Bueno, vamos a otra cosa. Dale. ¿Viste cuando alguien te... Vos sos un atorrante, bueno, si atorrante puede ser gracioso. O no, depende de cómo te digas. Viste, todo depende del tono. Acá ya te atorrante. Es otra cosa. Pero, qué atorrante que sos. Bueno, esto tiene toda una historia de el lunfardo, viene la palabra atorrante. Esto nos remonta ya por la ciudad de Buenos Aires, por el 1890, casi 1900. La ciudad, obviamente, no era la que es ahora, para nada. Era mucho más chica, pero había mucha gente, iba creciendo cada vez más. Se estimaba que había unas 600.000 personas ya llegado el año 1900, y era todo muy sucio, sin ordenamiento, mucha basura, mucha rata también, mucha plaga. Recordemos, sí, había varios arroyos en esa época. Estaba el arroyo Maldonado, el arroyo Vega, el arroyo Medrano, entre otros, los más conocidos. Y bueno, ¿qué hace el gobierno de ese momento? Hagamos una cosa, entubemos todo, pongamos tubos grandes para construir encima y para que no quede esa agua al aire. Bueno, resulta que Hay una empresa francesa de caños, de cemento, de ¿cómo se llama? De cemento, que se llama A Torrent, o algo parecido en francés. Sí, sí. Bueno, el tema es que en esa época había muchos peones golondrinas, mucha influencia, mucha inmigración italiana sobre todo. Claro, no tenían dónde vivir, no tenían dónde caerse, dónde quedarse, dónde dormir. Terminaban durmiendo en los caños estos. Caños. Claro, en los caños. Cuando te vas a los caños, te vas a vivir a los caños, también viene de ahí. Tal cual. En los caños, porque esta gente dormía y vivía ahí mientras tanto, mientras trabajaba. Entonces, ¿qué decían? Me voy a atorrar. Atorrante. Quedó así, atorrante, viene de esto, de ir a dormir a los caños Torrent. Bueno, es una manera de verlo. El Linfuardo, obviamente, esto lo toma y lo hace mucho más conocido. Así que esto, bueno, tiene que ver con esta época, con esta manera de vivir. También hay otra cosa que es el Lingiera. Se decía Lingiera a una bolsita que iba atada a un palo. No sé si viste el Chavo del 8 en algún momento, a unos dibujitos sí. Que estaba el palo. Cuando lo echaban de algún lado, se iba con un palo y una cosita sí. Chiquita. Un atadito. Es lingiera, eso era eso. Y de ahí quedó el tema de lingiera. Lingiera viene también de ahí. Así que un poquito de historia mínima. Vamos a ver esto de lingiera viene de ahí. Lo de Torrent me pareció muy gracioso, porque no tenía idea. Que venía sí, de ahí. Son referencias graciosas y a sí. Mí me resultan hasta muy, muy, hasta podría, no sé si es exagerado decirlo, pero me parece tierno también. Cuando sí, uno dice, claro, claro. Chico, por ejemplo, le decís, no seas un atorrante, sos un atorrantito. Bueno, ajá. Es simpática la expresión sí. En este. Sí, en, otros, sí, claro. En otras épocas no tenía este significado, digamos, de relativa cierta simpatía o afecto, pero me parece que hoy en día sí. Uh-huh. Ya que son palabras que se van generando, ¿no?, en las lenguas, uh-huh. Porque las lenguas son vivas, evidentemente, sí, sí. Y se van generando nuevos vocablos, así como van desapareciendo otros vocablos. ¿Quién te dice que contagiación? Y no puede ser, ¿eh? Dentro de unas cuantas décadas como una palabra... neologismo. Una palabra nueva. Formando parte del nuevo lunfardo, porque el lunfardo también se va enriqueciendo, sí, claro. De nuevos vocablos y van perdiéndose otros. Pero claro, viene mucho de los inmigrantes, de los tanos sobre todo, ¿no? Palabras que, bueno, después claro. Habrá que ver, porque son muchas. Es muy interesante el tema. Ese, acá me dice Nacho que hoy no le quiero sacar el trabajo a Roxana sí, Puche. Perdón, ¿cómo va? ¿Puedo aportar un poquito acá? Aportá, dale. Para yo también moverle un poquito el piso a Roxana también, un poquito, a ver si puedo. Capaz que, no sé, sí, dale, para aportar un poco a eso de la lingiera, que lingiera se le decía a los primeros anarquistas italianos, de ahí viene también, que justamente iban con el palo y con la lingiera, con el pañuelito. Exacto. Ese, llevando sus libros y panfletos, y se dedicaban a eso, su vida era no tener hogar, no tener casa, e ir, claro. Difundiendo su ideología, militando. Su conocimiento, y lo llevaban todo ahí en su lingiera. Claro, exacto, ahí está. Ustedes dos, sí, digo, disculpen sí. Mi insistencia en realidad, sí. Pero que nuevos vocablos que van enriqueciendo el lunfardo, por otro lado es un tema muy interesante para alguna vez tocarlo también. Sí, claro que sí, claro que sí. Y traer algunas palabras, ¿no?, a nuestra uh-huh. memoria, pero bueno, en general ese lunfardo fue creado por los primeros, o no sé si tan primeros, inmigrantes italianos, que no hablaban correctamente el castellano, etcétera, etcétera. Ahora, una creación de una nueva palabra para, y acá pido disculpas por mi insistencia, para enriquecer el lunfardo que provenga de una ministra de educación, me resulta como muy raro. Y yo no sé, me no, parece a mí, que estando... A mí me hace ruido, cara. Mucha entidad le estás dando vos, me parece, ¿no? Es porque me hace ruido, viste que a mí me gusta mucho el tema de la lengua, me sí. Las lenguas. Bueno, hoy vamos a hablar bastante de ello. Bueno, ya está. Demos vuelta a la página. Ya está. Acá. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante que pasó estos días. Y fue la presentación de El Indio Solari junto a los fundamentalistas del aire acondicionado. Un show, bueno, los que fuimos alguna vez a ver al Indio o a Los Redondos, es toda una cosa muy rara, es toda una ceremonia. En este caso fue virtual, por streaming. y él apareció en otro lugar cantando y la banda en otro lugar, toda junta. Empezó por la plataforma de Ticketek, cuando superó las 90.000 conexiones, dijeron, bueno, basta, se pudrió todo, pongamos YouTube gratis, 3 horas de show, 32 canciones. Bueno, por supuesto la banda sonó de lo mejor. Recordemos, el Nido Solari 72 años tiene, tiene mal de Parkinson. Hay varias cosas que le juegan en contra, la verdad, pero la verdad es increíble lo que hace este hombre, lo que consigue. Los que estuvieron con él fueron Pablo Sbaraglia, Baltasar Comotto, Gaspar Venegas, Débora Dixon, estos son los fundamentalistas del aire acondicionado, entre otros. Tocó muchos temas conocidos, pero también esos temas que están en los cassettes que uno se pasaba en su momento. Una tal Brigitte Bardot, Qué mal chelo, Rock de las abejas, bueno, en fin, varias de esas cosas. Pero lo que vamos a escuchar es un tema nuevo que va a terminar siendo un himno. Esto que vamos a escuchar, Nacho, es Encuentro con un ángel amateur. Y ya venimos, lo dejamos con él. Vamos, sí. Terminaré en el principio mis intereses, quizás. No fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud.

cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad es que siempre estarás en mí. Como un rayo, como una luna, una luna, una margarita. Bien, usamos este aire de fondo, este tema, que en realidad es un tema de Fito Páez, y lo canta de Spinetta. Vamos a agradecer de paso, ya que estamos, gracias. Nos comentaron algunas cosas de la hora pasada, Mapeco21 en Twitter. Reflexión: como contaminación no existe para la ministra, como y un poco de respetación. Solo es una demostración de su gestión. Mari, Mario. Gracias. Perfecto que nos aporten cositas así, porque nos hacen falta y nos hacen bien, nos gustan. Vamos a agradecer, aprovechando este tiempito que tenemos, a Carlos Rampoldi, Ricardo Nastatoto, Mirta Chaval, Gabriela Pérez Wannerson, Cristian Leiva, Laura Cáceres, María Clotilde Velázquez, Gus Nieto, Esther Fernández. Bueno, tenemos más para después. Dale, gracias a todos. Sí, gracias, sí, por supuesto, gracias. Quería algo que habíamos hablado antes del aire, o sea, fuera del aire, quiero decir, y algo que pasaba cuando viajábamos en auto, cuando íbamos a algún lado en auto, lo que teníamos esta suerte de tener auto, por ejemplo, cuando pasaba, ibas al campo, en la ruta. ¿Vos te acordás, no? Que el radiador... Era un chiste. ¿Vos qué haces, radiador? Dice, ¿por qué? Porque se te pegan todos los bichos. Tal cual. Era un chiste. Un comentario medio tonto al final. Pero sí, hay algo que no pasa. No solo tonto, Oscar. ¿Cómo? Sí. No solo tonto, sino machista. Y machista también. No, pero las chicas ya sabemos quiénes eran. No, a las chicas también le decían lo mismo. Son ¿sí? radiador, se te pegan los bichos. No, era para los dos lados, digamos. Hasta hace, estamos hablando de 10 años atrás, 15 años atrás, era ver los bichitos pegados al paragolpe. Un poco más. Pero vos sabés que esto tiene que ver... Hay un lugar, una página en Facebook que se llama Agroforestales y está haciendo hincapié en esto. Ya no pasa esto que estamos hablando. Los científicos, dicen esta nota, lo asocian al dramático declive de las poblaciones de insectos con la agroindustria. Debido a la destrucción de hábitats naturales, los plaguicidas matan todo, no distinguen el bicho que se come... determinado cereal, determinado... No, mata todo. Un plaguicida mata lo que sea, cualquier insecto. Esto, bueno, en sí parece una pavada, pero no es una pavada. Es todo un ecosistema, porque estos bichos comen algunas cosas y a su vez son comidos por otros animalitos son comidos por otro y además se usan para polinizar las plantas. El tema está con, por ejemplo, las abejas. La abeja cuando va a una flor, la flor con los años, la naturaleza hace que haga un pistilo que la toque, que le deje granitos en el lomo de la abeja, va a otra flor y le pasa esos granitos, bueno, la termina reproduciendo, por supuesto, sin saberlo esto el insecto. Todo esto se pierde, ¿no? Obviamente reptiles, ni hablar, los sapos comen bichitos, comen insectos, los iguanas, lagartijas, los pájaros. Estás matando no solo los bichitos, ¿no? Esta agroindustria que usa mucho pesticida termina haciendo esto con todo, ¿no? Pero sabes que este tema del cuidado del medio ambiente, el cuidado de la fauna, de la flora, etcétera, etcétera, es un tema que da para grandísimos discursos, grandísimas presentaciones, pero escasísimas acciones. Sí, claro. Con lo cual pasa esto. Yo de verdad recuerdo cuando era chica, y no tan chica, francamente, joven, de los parabrisas llenos de bichitos. Hoy no ves un bicho ni por casualidad, es absolutamente cierto. Sí. Bueno, Oscar, se nos terminó la primera hora. Se nos terminó la primera hora, vamos, separamos y vamos a la segunda hora.